Conmover, tienes que llorarme un río si me quieres convencer. Súbete a aquella montaña y en sus cumbres con valor grita al mundo que te mueres porque te falta mi amor. Entonces habrás pasado por lo que pasé. ¿Te acuerdas cuando te fuiste? ¿Cómo supliqué? ¡Ay! Esas lágrimas son pocas. No, no me pueden convencer. Llora hasta formar un río. Convencer, llora hasta formar un